97, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol, baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde en la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, como ella no hay. Hola, buenas tardes, queridos vecinos de la 2124. Otra vez con ustedes al aire, entre mates y tereré. Por algunos problemitas que hubo en las redes, no estuvimos al aire estos días, pero bueno, aquí volvimos, tenemos a Maru en la operación, Nati hoy, la compañera Nati que nos acompaña en el día de hoy, y Mabel la que les habla. Bueno, les quería recordar que esta es la FM 99.7 Che Barracas, entre mates y tereré es nuestro programa, que estamos en la calle Callasta 3370, que si querés venir personalmente a comentarnos algo que ocurre en tu manzana, en tu cuadra, podés acercarte o podés llamarnos al 4301-9917. Nati, hay otras maneras, ¿verdad?, que los vecinos se pueden comunicar, ¿verdad? Así es, Mabel. Buenas tardes a todos los oyentes, vecinas, vecinos de la... De Barracas, sí, te podés comunicar, o sea, en el Facebook estamos en Che Barracas, Twitter, arroba Che Barracas, en el correo fmchebarracas@gmail.com y en el blog chebarracas@blogspot.com.ar. O sea que tienen, queridos vecinos, varias maneras de acercarse a nosotros. Sí. Quería recordarles también que no solo estamos en Callasta, sino que tenemos dentro de la 21 dos locales más. La Casa Popular, en la Manzana 24, Casa 98, donde a la tarde, tal vez dentro de un ratito, ¿no? A las 4, justamente ahora estamos haciendo el merendero, donde todos los chicos de la villa, vecinos y vecinos, se acercan a tomar algo calentito y comer galletitas. O a veces cosas amasadas. Resguardados del frío que se viene quedando, viene estando para quedarse. Este frío. Así es. Ya estamos en invierno, creo que... Independiente de la lluvia, vecinos, ya hemos visto que estamos en invierno. Y también tenemos el Club del Dari, en la Manzana 10, Casa 60, que aparte de haber cuadrillas, también de recolección, de construcción, creo que hay un productivo de comidas, ¿verdad, Nati? Sí, ahí está la panadería funcionando ahí, las chicas diariamente hacen creaciones en la cocina, tortas, bizcochuelos, lo que es de panadería, pancito, pan casero, qué rico. Pan con chicharrón, ¿no? Espectacularmente rico, así que vecina y vecino, si estás cerca del Dari, acércate, preguntá si qué tienen a la venta hoy, seguramente que te vas a llevar algo rico para comer en tu mesa. Y lo principal, tengo entendido que dentro de cómo está todo caro, a precios populares, económicos. Bien, me parece muy bien. Bueno, ¿qué pensás de este tiempo? ¿Cómo amaneció hoy? ¿Qué opinás? Está totalmente loco el tiempo. Salís con una temperatura baja. Durante la tarde sube un poquito y después vuelve a bajar otra vez. No tenés margen de Aparte, lo que noto que, o sea, la mañana había un relativo sol. Sí. Y, viste, se nubla. Bueno, se ocultó. Ya sabemos, ¿no?, todos que estamos en invierno. Pero estos cambios... tanto a los chicos como a los abuelos como a nosotros no nos hace muy bien, pero bueno, hay que seguir adelante. ¿Vos qué opinás del tiempo, Maru? ¿Estás de acuerdo cómo está el tiempo en este momento? Oh, bueno, Sí, acá me dice Maru que está programando algo que sí, piensa lo mismo que nosotros, que el tiempo no está muy bien que digamos. No, le doy gracias a Maru que nos presta el espacio también para poder expresarnos y de todo lo que nos sale bien. Bueno, ¿qué te parece, querida Nati, si vamos a una música, sí, a escuchar algo para que los vecinos se alegren un poco la tarde entre un mate y un tereré, que es lo que estamos tomando ahora nosotros, un matecito caliente? Empezamos saludando y seguimos con un poco de música. Vamos a una pausa mientras calentamos el agua. Que no me vas, pues tengo todo. 99.7. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más medallas, sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. En el aire, el barrio haciendo radio. Estás escuchando Entre Mate y Tereré. Volvimos, acá estamos con ustedes de nuevo. Te comento, querida vecina, si recién nos sintonizaste, que estuvimos escuchando un hermoso tema de Luis Miguel, Tengo Todo Excepto a Ti, y este tema está dedicado especialmente para una compañera nuestra, Vanessa, que es una compañera que hace recolección en el turno tarde allá por la zona del Dari. Bueno, esto fue para vos, querida Van. Hablando, querida Nati, de Luis Miguel, viste que ahora, por lo menos, bueno, yo he visto así cuando hago zapping, sí, en canales, no sé si es Netflix o qué es. Es Netflix, es una de las series del momento esta, sí, la está llegando a su fin ya. La nombra mucho, dice. Y sigo que es toda la biografía de Luis Miguel, incluso hasta sabemos un dato, él tiene una madre que no la reconoce. Pero la, bueno, madre vive. Eso es lo que ahí está, no entiendo. Yo por lo que escuché en programas de chismes, así, haciendo zapping, escuché que él en la biografía que autorizó, esa que vos decís, yo Netflix no tengo, tengo cable común, la da por muerta. O sea, en la biografía autorizada, él dice que la mamá murió. Sin embargo, hay unas tías, unas primas, bueno, un montón de gente montón. Que dice... Y eso no es todo, ¿crees un dato? Vos por ahí sabías que él no, nació en México. Pero no, él no es mexicano, él nació en Puerto Rico. El padre lo anotó allá, lo crió allá. Porque él crió, se crió con un padre que siempre le contaba que la madre no existía para él. Que la madre lo abandonó. Y no era así. Ella se fue porque era abusada, estaba condicionada, no la dejaba ser el papá de Luis Miguel. Es triste porque las pocas cosas que vi, las fotos, uno a veces en una mirada de una persona, la mirada de un ser humano, vecinos, para mí refleja todo. Y las fotos que yo vi de esta señora, aun cuando Luis Miguel era chico, que todavía lo veía, no se veía bien, se veía una mirada triste, así que bueno, habrá sufrido mucho. Si está viva, de acá desde Barracas le deseamos todo lo mejor a esta señora, si vive, ¿no? En fin, bueno. Para mí mucho del éxito que tiene Luis Miguel no se debe a su cara y a su voz. Él se lo debe. ¿A qué pensás que se debe? A Armando Manzanero, que él escribía las canciones porque él es el autor de muchas de las canciones que Luis Miguel canta. Ajá. Él las reversionó, le puso su voz, la letra es de otro. Claro, lo que cuentan ahí en estos programas de chismes es que a él de chico también el padre es como que lo obligó a tomar alcohol, no sé si será cierto, droga, que en realidad lo sacó de lo que es la crianza de un niño común para abocarlo a lo que es... Era un niño estrella ya, después fue un adolescente estrella. Pero pienso que no tuvo tiempo de vivir, ¿no? Cada momento como niño, como adolescente. Y detrás de una cara tan linda y una voz tan sensual, ¿quién iba a imaginar que se escondía bastante cosas malas, ¿no? Del pasado, con la droga, con el alcohol. Es bastante trágica la vida de un famoso y más siendo galán y cantante. En fin. Que a muchos nos gusta. Está bien, correcto. Él es un galán, es un cantante, pero a ver, el tema, pienso yo, querida Nati, el tema drogas y alcohol nos pasa a cualquiera de nosotros, sin ser a cualquiera de nos puede pasar, quiero decir, a cualquiera de nuestra familia, de nuestros conocidos, y lamentablemente no tenemos ni el dinero ni el poder adquisitivo para poder curarnos a instituciones, sí, pero de la misma manera que lo pudo hacer este señor. Pero bueno, dejemos un poco de lado lo que es la ¿cómo se dice? El chusmerío de... No es de nuestro país, es de México, y somos argentinos. De artistas. Artistas. Y bueno, y vayamos un poco a la realidad, para vos, vecina, para mí, para todos... Mabel, contame qué pasó de los cortes de luz. Vos que fuiste una de las damnificadas. Ahí está, vos me estás tocando un tema muy importante para todos acá en nuestra 21-24, porque no es de ahora, querida Nati, hace un montón de tiempo que distintos barrios dentro de la 21-24 estamos sufriendo cortes de luz en distintos momentos, en distintos horarios e indiscriminadamente. Hará más o menos una semana, sí. nos juntamos, un montón de vecinos independientes y un montón de organizaciones sociales, y se fue hasta... Edesur, Cenillosa y no... Reclamar. A reclamar, sí. ¿Por qué no están iniciadas las obras? Bueno, en su momento, la persona que salió a atendernos, a todos los vecinos independientes y organizaciones sociales... A ver, vecinos, yo lo voy a repetir como nos han dicho a nosotros en su momento. A lo mejor algunos de ustedes estaban ahí y saben que lo que estoy diciendo así es. Dijo que todavía hay un trabajo de 2 meses, porque no es solamente, vecinos, los 2 tableros que hay que reponer, sino que hay una parte que hay que hacer una serie de arreglos con cableado subterráneo. Que ellos en su momento vinieron... que habían empezado, y acá es la incoherencia, ¿no? Y que nosotros mismos, según ellos, o sea, los afectados... ¿Los vecinos no los dejaban pasar a trabajar? No los dejaban pasar, hasta le han robado o querido robar a uno de ellos. A ver, y nos pedían a nosotros, si querían que sigamos, que nosotros montemos una guardia. Que lo custodien a los trabajadores del sur. Algo así. A ver, se le explicó a este buen señor, que en realidad no era alguien muy importante, vieron, pero bueno, salió a dar la cara. Se le explicó que ninguno de nosotros, que somos los damnificados, sí, se le va a atacar, que de repente, bueno, que a veces sustracción de teléfonos pasa en todos lados, pero los mismos vecinos, y vos si estabas ahí lo tenés que saber, vecina, fueron, corrieron a la personita que le sacó el celular y se lo restituyeron. Fuera de eso no tuvieron otro problema. ¿Qué nos dicen? Que nosotros los vecinos, nos encarguemos de, para que le pongamos custodia. A ver, eso es una de las incoherencias más grandes, porque nosotros no somos los encargados de hablar con las autoridades, sea prefectura, sea policía, para mandar una custodia. Y aparte, ayer, querida Nati, te comento porque sé que vos no vivís acá. Soy del conurbano. Sucedió de... Pero estoy viviendo más en la villa que en el conurbano. Pero bueno, pero vos, o sea, ya no sé si tienen esos problemas ustedes de luz. De corte, sí. Y también, no solamente se generan acá, en las provincias también. Se corta la luz. Es un tema muy, muy, muy de zona también. Ajá. Porque en ningún lado, yo he estado en lugares a 800 kilómetros y la luz se corta igual. O sea que por no es solo de nosotros. Por la misma falta de cableado, de subterráneo. Hay un montón de cosas que ya no vienen haciendo hace montones de años. La falta de luz es importante en todos lados. Obvio. Ojalá no falte en ningún lado más. Espero. Les sigo contando, vecinos. Bueno, en el día de ayer, distintos vecinos de los que fueron a Edesur se reunieron con distintas personas como vos, como yo, de distintos movimientos sociales, pero que no fueron. Fuimos a una reunión en la Cacupé, al lado de la iglesia, nos atendió el padre Pepe, y bueno, fue algo significativo, porque se explicó para el resto de vecinos, que muchos, era la primera vez que venían, no habían estado en Edesur, cómo están las cosas. Se instó al vecino a organizarnos entre sí para que cada uno en distintos... ¿Y qué respuesta le dio Edesur? ¿Le dijo que si ya empezaban con la obra? Justamente mañana miércoles ellos empiezan, no me acuerdo si es por San Blas, te mentiría, porque yo no tomé nota. Sí traje algunos audios. Bueno, pero decidieron que mañana empiezan, sí, con las obras que las habían empezado y las dejaron de correcto hacer por los ataques que recibían. Que ellos dicen estos, que los ataques. Que ellos dicen que fueron atacados. Otro tema, Nati, la doctora o señora jueza Liberatore hace rato que dijo que esto estaba ya todo manejado, y también una de las premisas que tenemos entre todos en el colectivo de vecinos es mandarle una intimación de que tiene que arreglar esto, porque prometiendo desde hasta, te cuento algo, hasta cuando cortaban, viste, hasta hace poco las luces en las escuelas, sí, y sacaban a los chicos y quedaban nuestros hijos, nuestros nietos en la calle por amenaza de bomba, esta señora, esta jueza venía como trabando. Entonces yo pienso que es el momento, Natalia, a todos nuestros vecinos, de unirnos, no importa la ideología política que tengamos cada uno de nosotros, ya sea en el gobierno o políticamente. Vos podés ser de derecha, yo de izquierda, no interesa. Más allá de la organización, más allá del pensamiento político. Todos somos seres humanos. La causa de la luz nos afecta a todos. Porque no te tocó, obvio, vos, pero le tocó un familiar, le tocó un vecino, le tocó una hermana. Tenés que compadecerte y ayudar en esa época. Aparte, así tienen chicos chiquitos para arrendar el espacio. Después, ¿qué ocurre? Ayer estaba una compañera vecina de la Manzana 4 que nos comentó también que ella tiene un comedor. Ah. Y imagínate, en la heladera de un comedor, tiene, si están dos, tres días sin luz, está bien. Ella dijo, trató de adaptarse y decir, bueno, pero ahora es invierno, la carne me dura un poquito más. A ver, vecinos, no podemos quedarnos pensando que porque es invierno me va a durar más. No nos pueden dejar desabastecidos. Todos sabemos, algunos de ustedes, yo no, porque hace 10 años recién que estoy en el barrio, pero hay muchos que vinieron de su provincia o de Paraguay, o, en fin, de su lugar natal, y con mucho sacrificio vinieron y poblaron este lugar de la 21-24. Fueron sacados, me contaron compañeros, en el año 70 y pico por los militares. Se volvieron a poner acá, o sea, mucha gente que luchó por el primer cableado de luz, en fin, hay que hacer un montón de cosas. Y una de las cosas, no quería hablar del gobierno, pero que dice este gobierno es que firmó media sanción ahora para la urbanización de las villas. Pero ¿qué ocurre? En el firmado, recién, todavía no estamos nosotros como una de las villas. Y se estima que van a arrancar recién el año que viene con todo eso. Por eso, nosotros, vecina, vecino, abuela, tía, no podemos esperar que vos no puedas prender una estufa, que vos no le puedas cocinar a tu hijo. Y o que a ver, te eche a perder los alimentos. Obviamente. Así que lo único que te comentamos es que, bueno, ya vamos a ir informando, vamos a armar un Facebook del colectivo de Por la Unidad de lo que es el barrio. O sea que, aunque vos no hayas estado en esa reunión, vos podés venir, opinar, uh-huh, acercarte, y cuantos más vecinos seamos, mejor va a ser para... Bueno, le puedo mandar un saludito a las compañeras. Dale. De Casa Popular y del Club El Dari, que nos vamos. Están escuchando con todo el aguante. Les mandamos un abrazo. Bueno. ¿Querés que les paso las vías de comunicación? Por favor, volverlas a pasar. Estamos, ¿sí?, en Callasta 3370, teléfono 4301-9917. Si querés, también nos podés ubicar por Facebook, Che Barracas, en Twitter, @ Che Barracas, correo fmchebarracas@gmail.com o al blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Y bueno, Mabel, así está nuestro país, así está nuestro barrio en tal caso, porque, ¿cómo te puedo decir, vecina? Las cosas se van a tener que solucionar, hay que tener fe, pero depende de cada uno de nosotros pensar en positivo, dejar de lado las diferencias ideológicas a nivel política y estar unidos, ¿no te parece así? Nati, sí. ¿Qué te parece? No sé, no se me ocurre qué pedir, pero ¿qué podríamos escuchar? Algo lindo, algo que nos saque un poco de toda esta vorágine, ¿verdad? Algo que levante el sol. Que levante el sol. Eso me dio difícil, pero bueno, lo vamos a intentar. El sol se está yendo en este momento. Estás escuchando FM 99.7. Che Barracas. Día que se apague el sol y cierren las cortinas, cuando el suelo que pisas se te mueva de verdad, cuando ya no planten más y nadie se haga cargo de los ríos y del mar, de la mugre del lugar. Vas a poder pensar quién sos, qué hiciste, qué te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás. Y yo te digo que no va, y yo te digo que te miento, y yo te digo que no va, y yo te digo que los dueños de la realidad son pocos y dan miedo, dispuestos a esclavizar los del campo en la ciudad, haciéndose pasar por luz, son cabezas oscuras, dicen que son de verdad y son pura enfermedad. Pensar quién sos, qué hiciste, qué te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás. Y yo te digo que no va, y yo te digo no te miento, y yo te digo que no va, tengo que aguantar este momento.

Bueno, queridos, volvimos al aire acá entre Mate y Tereré. Estuvimos escuchando a La Vela Puerca haciendo pases de Por Luz y Divididos, Amor Japonés. Muy lindo tema, los dos, del rock nacional. Rock uruguayo, me saco el sombrero porque viene sonando muy bien La Vela Puerca. Así que espero ir a verlos pronto. Sé que van a tocar en Buenos Aires en diciembre y espero estar ahí. Espero que les haya gustado, ¿no? Sí, si espero no... que les haya gustado la compañía de la música, que sonó bastante bien. Como han visto, hemos mezclado rock nacional, pusimos vallenatos, pusimos melódicos, melancólicos. Pusimos a Sandro, que Sandro, bueno, no está haciendo ninguna miniserie, ya la hizo, pero tal vez a mí, que ya tengo mis años, o a tu mamá, tu abuela, nos ha deleitado con en la época de los lentos, porque... Yo le pregunto a las hijas de mis compañeras que van a bailar ahora y me dicen, Mabela, apretamos igual, pero no hay lentos como antes en la época que yo iba a bailar. Eso me preocupa a mí. Pero bueno, la vida cambia, todo cambia, ¿no? Hasta los lentos parece que van cambiando. Pero sí, qué Sandro, lentos con Sandro. Sandro se murió con jóvenes, 64 años. Sí, es cierto, porque ahora la calidad de vida en realidad... está mucho, o sea, se alarga más que hace años, pero bueno, creo que él tenía el problema de que fumaba mucho. Y esperaba el trasplante y no... Creo pero que él no, siempre tuvo problemas pulmonares y aún así nunca se cuidó del cigarrillo, era como que si dejaba eso era probable que se muriera por dejar de fumar que por cuidarse un poco más. Hablando ahora que dije, estaba esperando un trasplante. Me vino a la cabeza la nenita, la hermosa criatura que falleció, y a raíz de la muerte de ella se hizo la ley Justina, que sí, que dentro de que todo anda tan tardío, esta se aprobó rápido, y bueno, creo que al aprobar esta ley, muchas, no solo niñas, adolescentes, señoras, señores, que necesiten un trasplante, esperemos que de esta manera sea más rápido, ¿verdad? Esperemos que sí, que los órganos se puedan donar. Bueno, le vamos a recordar a nuestros queridos vecinos, vecinas, que estamos en la 99.7, Che Barracas, en el aire, en el barrio haciendo radio, entre mates y tereré. De paso, ahora me estoy tomando uno con cafecito, vecinas, con azúcar y café, como me gusta a mí. Acá son de tomarlos mis compañeras más sin azúcar o sin café, pero bueno, una vez me dieron el gusto a mí. Estamos en Callasta 3370, nos pueden llamar por alguna inquietud o pedir un tema al 4301-9917. Y si no, querida Natalia, hay redes sociales, hay, ¿verdad? Redes sociales, así es, Mabel. Estamos en Facebook, en Che Barracas. En Twitter es @chebarracas, el correo fmchebarracas@gmail.com, y en el blog es chebarracas.blogspot.com.ar. Ahí también te puedes comunicar con nosotros, mandarnos fotos y pedirnos un tema del que vos quieras escuchar. Así es. Y bueno, ¿qué hacemos en esta tarde nublada? Les voy a comentar que nos mandaron, se los comento a ustedes, vecinas. Vieron que hace un ratito hablamos de que en el Dari hacían cosas ricas y a precios. Recién nos mandaron una foto, un pan relleno de jamón y queso. Ay, no, la qué foto, rico para el mar. Digan que no se los puedo mandar a ustedes por la radio. Se ve espectacular, grande, rico, jamón, queso y a 25 pesos. Así que si tenés ganas, aparte hay bizcochuelo, otras cosas. Yo como soy más de lo salado, por eso hablo de este pan relleno. Sí, por eso, vecina, vecino, te invitamos si estás con hambre y querés ir a comprar un poco de pan y llevar para los mates o compartir con tu señora o amigo. Obvio. Anda, pasate por el Dari y que las chicas te esperan. Más vale, estamos hasta las 5, creo, 5 y monedas, ¿verdad? Exactamente, ya llegamos a la hora de la tarde. Vamos redondeando, vamos poniendo música. ¿Qué, no qué, me digas que ya estamos por ¿qué tema a vos que te gusta escuchar, Mabel? Y yo soy media, me gusta la música heavy, medio pesada, pero... No, mira, la pero tenemos con... a una longeva heavy metal. Así es, así es. Pero bueno, no he pedido, no puedo en este momento pedir y pretender que la compañera me saque de la nada, si no se lo pedí antes, no puedo ahora decirle, haceme escuchar a Ozzy Osbourne. ¿Y a vos qué te parece? ¿Cómo ha cambiado la música en esta década? En estos tiempos, la gente. Son gustos, porque de repente la gente que le gusta. Por ejemplo, yo me acuerdo, vecinos, que cuando era chica, mi papá escuchaba tango, samba, y yo decía, qué feo, esto no me gusta. A ver, crecí. Ahora no es que me guste, lo escucho de otra manera, pero nunca fue santo de mi emoción la música nuestra. Pero bueno, y en la medida que acá, porque hubo años, mucho antes, vecinos, que no se escuchaba acá nada, le estoy hablando años 69, 70, era muy poco lo que se escuchaba de rock del extranjero, claro. O lo que dejaban escuchar. Y acá en el barrio, los vecinos, fin de semana, ¿qué se ponen a escuchar? Y los vecinos, mis vecinos, o sea, acá tenemos, demográficamente, somos un colectivo muy grande, sí. Tenemos vecinos paraguayos, tenemos vecinos bolivianos, se escucha mucho la polca paraguaya, ah, mira. Se escucha mucho también cumbias de distintos estilos, sí. Las de antes, o también escuchan algunos vecinos que tienen hijos o nietos adolescentes, escuchan a Miss Bolivia, que tiene esta cantante, para mí es joven, pero personalmente hay un montón de canciones que yo coincido de la manera que explica las cosas como son, ¿viste? A nivel no dejarse aplastar por un hombre, como les ha pasado a tantas mujeres, en fin. Pero bueno, me gusta ese tipo de música que hace esta cantante y es moderna. Es moderna y aparte muchas nenas, muchas adolescentes la siguen, tiene influencias feministas. Sí, sí, eso es importante. Hace dúos. Sí, aparte está con, a veces con gente de otros. Exactamente. De otros estilos. Pero bueno. Podríamos escuchar a Miss Bolivia si hay algún. Está bien, pero no le puedo pedir. Hoy no. O sea, si nosotros a la excelente compañera Maru no le dije que queríamos escuchar, no tiene tiempo ahora, pobre. No la podemos atosigar. Eso lo tenemos que pensar antes. Pensar antes, ¿viste? Funcionamiento con el frío no va de la mano. Bueno, entonces, queridos vecinos, esto ha sido, me parece, por hoy, nuestro querido y hermoso programa Entre Mates y Tereré. Les recordamos, ¿no, Nati?, que estamos los días martes de 16 a 17 horas, acá en la FM 99.7 Che Barracas. En este momento me despido hasta el martes que viene, vecino. Hasta el martes que viene, Mabel. Hasta el martes. En el aire, con buena música, la tarde es nueva. Se olvida. ¡Hey! estás escuchando FM 99.7. Che Barracas.